amor, lléname de amor, tan solo amor. Para mí, pero igual.

corazón. Ah, me olvidaba decir, postdata, yo te amo. No, no, no, defender.